Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a instalarnos durante todo el envío en otro tiempo, precisamente hace exactos 30 años, en noviembre de 1977. Estamos en el Luna Park. En el escenario está Charlie García con su piano, abriendo la función. Hoy vamos a dedicarnos a un legendario festival con el que Charlie dijo adiós por un tiempo para luego marchar al exilio. Noviembre de 1977. Este festival tuvo lugar en las horas más tenebrosas de la historia argentina reciente, cuando la dictadura impunemente secuestraba, torturaba y asesinaba. El Festival del Amor. Mucho tiempo después, advertimos la paradoja. Bienvenidos a este envío especial con una historia de hace 30 años de RadioRock.com.ar. El Festival del Amor sucedió el 11 de noviembre de 1977 en el Luna Park por iniciativa de Charlie García y su amigo y nuevo socio de ese momento, David Lebón, y tuvo éxito, casi sin publicidad masiva, porque por entonces nadie podía imaginar una ciudad afichada ni avisos en la tele anunciando un concierto de rock, como hoy es habitual. Convocó 15.000 personas. El estadio en aquella época estaba acondicionado para el boxeo, de tal forma que tenía esa capacidad. No obstante, las previsiones de García habían sido superiores, ya que inicialmente se programaron dos funciones, como el adiós sui generis, pero se hizo solo una. La ocasión sirvió para que Charlie despidiera a La Máquina de Hacer Pájaros, el grupo con el que venía tocando desde hacía poco menos de 2 años. También para reunir a Sui Generis, su dúo con Nito Mestre, que había concluido oficialmente su historia en septiembre del 75 en ese mismo Luna Park, y al fugaz supergrupo Por Sui Gieco. Y fundamentalmente para reunir a sus amigos, que no casualmente eran parte de las más grandes figuras del rock de ese tiempo: León Gieco, Gustavo Santaolalla, Raúl Porchetto y los ya citados Mestre y Lebón. Ese festival, acontecido en el momento en que Charlie quería decir basta e irse del país, es el motivo central del radiorock.com.ar de hoy. La historia no contada en ese momento dice que Charlie y Lebón hicieron el festival porque no tenían un peso, pese a que ya eran famosos y reconocidos en el ámbito del rock, y querían irse del país, por un tiempo al menos, para respirar mejores aires. Ese viaje terminaría en Brasil, y con excelentes resultados, porque fue en Búzios donde unos meses después fundarían Serú Girán. El concierto, que duró 4 horas, fue grabado para un disco sin buenos resultados. Por acoples y desajustes técnicos diversos, muchos registros en vivo no se pudieron recuperar. No obstante, algunos sirvieron. Y nadie se acuerda de mí. Paso a paso. través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Este es otro momento del Festival del Amor. Charly García y David Lebón y una particular versión de El Fantasma de Canterville, tema que había escrito Charly un par de años antes para que lo cantara León Gieco en el informal grupo Por Sui Gieco, que habían integrado Charly, León, Nito Mestre, Raúl Porchetto y María Rosa Llorio. Como les conté hace un rato, en este festival que tuvo lugar en noviembre del 77, tocó por última vez La Máquina de Hacer Pájaros. En ese mismo festival se reunió, por un rato, Sui Generis. Archivo rock.com.ar. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, aunque yo te thank you. Sui Generis en vivo en el 77, en el Luna Park, durante el Festival del Amor. Primero, Gaby, un tema que el dúo García Mestre nunca grabó oficialmente. Después, el clásico Bienvenidos al Tren. Y ahora, vamos a escuchar un tema grabado en estudios por Porcio y Gieco, en lo que fue una recreación del set en vivo en el Luna Park. El tema fue escrito por Charlie y tuvo, además de esta, una sola versión grabada oficialmente, a cargo de Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre. Iba acabándose el vino hasta el fondo de su corazón. Debió 10 vasos seguidos, apoyado en su viejo balcón. Dijo que me amaba, al otro solo se echó a reír. Mala, vamos a dar su casa desde aquí. Mala, como la primera vez que la vi. Iba acabándose el vino, por su Gieco. Y para cerrar este especial de RadioRock.com.ar con el histórico Festival del Amor de hace 30 años, el tema que vino a ser central de la programación, compuesto especialmente para la ocasión. Lo hacen Charlie García y David Lebón, la base del grupo que se armaría unos meses después, en Brasil, y que se llamaría Serú Girán. Salgamos de las cuevas, ya no hay más que hacer.